Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Es un privilegio y una responsabilidad estar aquí, hermano, un domingo, el primero. Y quiero felicitarlos a ustedes porque a veces este tiempo es de mucho relax, ¿cierto? La gente toma sus vacaciones espirituales y dicen, chalón, domingo, ¿qué? Y felicitaciones a ustedes porque la iglesia está bonita, está llena. Me imagino que la gente del internet también está pendiente de la palabra de Dios. Felicitaciones para todos. Que este año sea un año de que la presencia de Dios esté con todos nosotros todos los días. Amén. Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo voy a Shalom, yo oro, yo canto, pero sin embargo las cosas no van como yo quisiera. Entonces a veces uno se preocupa y dice, no encuentro respuesta, no encuentro solución. Y es un tema que siempre estamos nosotros inquietos, Señor, pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Y hay una historia en la Biblia de cómo la presencia del Señor se fue alejando. La presencia de Dios se fue yendo sin ellos darse cuenta. Y está amarrada mucho a la predicación del pastor el final de año, cuando decía Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? No me saques, no me saques de aquí. Porque salir a batallar cada día de la vida sin la presencia de Dios es como un suicidio. Ir a batallar, a salir, a trabajar, a la familia, la seguridad, la protección, todo sin la presencia de Dios es muy duro y es muy complicado, es muy difícil. Entonces yo los invito a que miremos este texto, Primera de Samuel 4 del 1 al 11. Y dice la palabra así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Cuando volvió el pueblo al campamento, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló, como anoche, ¿cierto? Tembló la tierra. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Es una historia triste de cómo la presencia de Dios se fue alejando de un pueblo israelita que su mayor insignia era el Señor, Jehová, el Dios. Dios fue el que escogió a Israel, lo formó, lo creó y ha tenido una historia y una descendencia con este pueblo. Y cómo los ayudó en las conquistas de las tierras. Y ahora están en una batalla con los filisteos, uno de sus enemigos que siempre ha tenido pelea con ellos. Pero ellos han podido lograr conquistas de terrenos. Pero ahora tienen que enfrentarse a estos hombres. Y ellos no sabían que la presencia de Dios se había alejado de ellos. No lo sabían. Y muchas veces nosotros podemos sentir algo así. Señor, ¿qué pasa? Pero ¿por qué no siento ya la fuerza? ¿Por qué ya mis oraciones no suben? ¿Por qué tú no respondes mis plegarias? Y es que es posible que la presencia de Dios se haya ido alejando poco a poco. Y esto le pasó a este pueblo. Y ellos tenían una batalla con los filisteos y fueron a pelear. En la primera batalla murieron 4,000 hebreos. Y entonces la pregunta de ellos: ¿pero qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? Y ellos dicen: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? Oiga, ni siquiera los filisteos. ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Y es que cuando tú tienes la presencia de Dios, puede venirse el gigante más grande, pero si tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Pero cuando Dios no está contigo, puedes estar armado de misiles, bombas nucleares, y llega alguien con un palito y te destruye. Es la presencia, ¿la tienes o no la tienes? ¿Estás con Dios o no estás con Dios? Es así de sencillo, no hay neutro, no. Yo no soy ni de acá, ni el enemigo, ni ellos, neutral, no hay nada. Así como todo lo que hacemos, adora al Señor o adora al diablo, o tú tienes la presencia de Dios o tienes la presencia del enemigo. Es así de sencillo. Aquí no hay gris, claro, o es blanco o es negro. Y así pasaba con ellos. Y se preguntaron: pero Señor, ¿por qué perdimos 4,000 hombres? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? Y dice que los ancianos tal vez dijeron: es que el arca está en Silo. Lo que tenemos que hacer es traer el arca a la batalla y verá que Dios nos ayuda. Dios está lejano, hay que traer el arca. Ellos en el versículo 3b dice: vayamos a Silo y traigamos el arca, para que estando en medio nuestro nos salve de los enemigos. ¿Sabe qué tenían ellos el arca? Como un amuleto. Ellos decían: si tenemos el arca, somos más, somos vencedores, el Dios nos ayuda. Pero la presencia de Dios ya no estaba ahí. Pero dijo: traigamos el arca. Y eso del agüero. Y nosotros sí que somos un pueblo supersticioso. O si no en diciembre, díganme que antes, vamos, yo y mi familia, antes de conocer a Dios, éramos muy supersticiosos. Yo me ponía unos calzoncillos amarillos. Como ridículo eso, ¿cierto? Pero ay, que para la buena suerte. Cada campanazo de las 12 era una uva. Y 12 campanadas, 12 uvas en la boca. No pasaba debajo de una escalera. Y la de las papas, ustedes saben la de las papas. 3 papas, usted las tiraba debajo de la cama así sin ver. Una pelada, una semipelada y una sin pelar. Y usted agarraba una y se agarraba la pelada, vea, todo el año. Grave, iba a estar pelado. Si agarraba la semipelada, bueno, me iba a ir más o menos. Y se agarraba la otra y dice: uy, Señor, me va a ir bien este año. Muy, nosotros somos un pueblo supersticioso. O la penca de sábila o la herradura. Y le adjudicamos a todos estos elementos cuestiones milagrosas. Es que si tengo al niño Jesús de Praga de Baja ahí en la puerta, Él me va a cuidar la casa. O hay gente que hace un atril muy bonito en madera y pone la Biblia en el Salmo 91. El que mora a la sombra del Altísimo, ¿cierto? Ay, ¿y para qué lo tiene? Para que me proteja la casa. Ay, pero está amarilla esa hoja y empolvada, ni siquiera la limpian. Y somos supersticiosos, somos un pueblo que adjudicamos poderes milagrosos a cosas para que nos vaya bien. ¿Y sabe cuándo acudimos a eso? Es porque no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tenemos que recurrir al riego, al brujo, a la suerte, es porque no tenemos la presencia de Dios en el hogar, en el trabajo. Cuando tenemos que recurrir a esas cosas. Y este pueblo dijo: traigamos el arca, por eso perdimos. Traigamos el arca de Silo y lo ponemos aquí en medio de la batalla y verá que ganamos. Es un agüero. Cogieron el arca y la presencia de Dios como para que me vaya bien. Bueno, muchas veces nosotros decimos: yo voy a la iglesia a ver si Dios me bendice. Yo voy a la iglesia para que me vaya bien. No es suficiente. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente cantar y alzar los brazos. No es. Tiene que ser más que eso. Es la vida, es el corazón, es mi compromiso. Dios no llega: llegó a la iglesia, te voy a bendecir. No. Mire, mire lo que pasaba. Cuando llegaron con el arca de Silo, ¿sabe quién venía? Los dos hijos de Elí. Ahora, Elí, ¿quién era? Elí era el sacerdote de Israel. Elí era el juez. Acuerde que en ese tiempo no había todavía la monarquía. No existía rey en Israel. Israel era regida por jueces. Y Elí era el sacerdote del momento, el juez del momento, y tenía dos hijos, Ofni y Finés. Pero mire quiénes eran estos dos hijos. Mire, miremos 1 Samuel 2:12. Mire lo que dice quiénes eran los hijos del sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Estos los hijos del sacerdote, del juez de Israel, del que guiaba los designios de un pueblo, tenía dos hijos, dos ayudantes impíos. Y mira el 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sabe qué hacían estos hombres? Cuando llevaban los bueyes, las ovejas al altar, había un sacrificio, llegaban estos y le decían al tipo: vea, deme ese lomo cuadrado de esa. No, es para el sacrificio, hay que, dice, me lo da o lo cojo a la brava. Así eran los hijos de Elí. Menospreciaban las ofrendas del Señor y hacían, me imagino, asados, bacanales. Mire lo que dice más adelante el Samuel 2, 22 al 24. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Oiga, qué regaño tan horrible les pegó el papá. No los asustó. No. Hermanos, un padre que permitía el pecado de sus hijos, y era el sacerdote, era el sacerdote de Israel, era el que guiaba los designios de un pueblo. Y este hombre: ay, es que yo oigo. O sea, ni siquiera se daba cuenta, había oído. O sea, ¿por qué no investigó? Venga, escuché esto de ti, hijo, voy a ver por qué estás actuando así. ¿Por qué no lo exhortó, lo corrigió, lo instruyó? Es más, si no quiere ser corregido, esos hijos ya eran casados. Afuera, mi hijo. Usted no se deja corregir, afuera. Si usted vive bajo este techo y no se somete a la corrección y autoridad que hay ahora, se va. Así de sencillo. Pero este era un padre, como decimos hoy, alcahuete. Era un viejo alcahuete, el sacerdote, el que guiaba los designios de Israel. Por eso la presencia de Dios se había alejado. Por eso ya no estaba Dios en el arca, porque permitía todas estas cosas. Hermanos, y nosotros hoy en día, muchas familias padecen de ese problema. que no forman los hijos. Dejan hacer los hijos lo que quieren. Oh, es que está tan pequeñito y si le doy una palmada se trauma. Se trauma. Traumado va a ser el padre después. Porque ese hijo lo va a hacer avergonzar donde llegue. Ay, llega esa familia. Ay, alce todo, esconda todo, cierre la puerta, apague la luz que no estamos. Claro, es tan jodido que dice, uy, no, no, no. Abren la nevera, tiran las cosas, rompen la... Hay gente que dice, no, no, pierden la gracia. Pierden porque no fueron formados y educados, como dice la palabra. Es que la palabra es muy clara en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo, ¿qué? No se apartará. Pero hay que instruirlo, corregirlo, formarlo, castigarlo. ¡Ay! ¿Castigarlo? Si la psicología moderna dice que... ¡Ay! El Señor dice que al hijo que uno quiere, ¿qué? Lo castiga, lo reprende. Pau, pau, ¿sí o no? Hay que, eso es. Proverbios 3:12 dice, Dios disciplina a los que ama, como un padre corrige a su hijo amado. Si usted ama a su hijo, corríjalo y castíguelo. Si no lo ama, déjelo hacer lo que quiera y verá quién va a ser. Elí tuvo problemas con sus dos hijos. Dormían con las mujeres a la puerta del tabernáculo. Qué bellecitas, para ponerlos a servir en la iglesia. ¿Qué tal? No, pero es que es impresionante. Mire lo que dice el siguiente, Samuel 2:29. Primera de Samuel 2:29 dice, Jehová le dice a Elí, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, dice el Señor, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Honró más a los hijos que a Dios. No los corrigió, no los exhortó, no los formó, no los instruyó. Y la presencia de Dios se fue alejando. Hermanos, los dirigentes de una iglesia, los dirigentes de cada hogar, que somos los hombres, somos los sacerdotes instituidos por Dios, somos sacerdotes en los hogares, tanto en una iglesia, los líderes, tenemos que tener una reverencia santa cuando nos ponemos aquí para hablar un mensaje al pueblo. Aquí uno tiene que, Señor, pedir la unción, pedir perdón, lavar pecados, porque la responsabilidad es muy grande de la dirección de un pueblo, de una iglesia. Tratamos de llevar una vida santa lo más posible. No es que no pequemos. Uy, esos que se paran ahí no pecan. No, pero si pecamos, pedimos perdón, nos arrepentimos, buscamos de Dios, porque la responsabilidad es santa. ¿Sabe para qué? Para que la presencia de Dios no se vaya de Shalom. Tenemos que hacer eso, hermanos. Y usted, padre de familia, hombre que fue encargado, sacerdote del hogar, para que la presencia de Dios no se vaya de su casa, tienes que seguir la instrucción de Dios, corregir a tus hijos, tener un orden y una disciplina, para que la presencia de Dios no se vaya. Porque los días son duros, los días son malos, y si no estamos protegidos bajo la unción y el poder de Dios, va a ser difícil. La lucha, la batalla es difícil. Estos hombres en la primera batalla perdieron 4,000 hombres porque pelearon sin la presencia de Dios. Ellos pensaban que el arca era un amuleto y que con el arca ganaban. Ellos dijeron, no, tenemos el arca ahorita sí. Oiga, y miren la sentencia de Jehová para Samuel en primera de Samuel 3:12-13. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y él qué? ¿No lo saqué? Elí se hacía el de la vista gorda. Por ahí he oído, mijitos, no hagan eso, no hagan eso. No, ¿cómo así? No le sirvió de estorbo, no los increpó, no los sacudió, no los castigó. Y dice, juicio de Dios va a caer sobre esa familia, porque no hubo un padre responsable de formar, no hubo un padre que estorbara las maldades y los pecados de sus hijos. Se aguantó como que no es conmigo. Y sirviendo en el templo, sacerdotes del templo. Es mala responsabilidad nuestra, hermanos, aunque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Pero nosotros como líderes de esta iglesia tenemos que andar más en santidad para que la gloria de Dios no se vaya. Estos hijos, ahora, ¿quiénes llegan con el arca al medio de la batalla? ¿Quiénes llegan? Estos dos hijos, oiga, ¿cómo le parece uno al lado? Me imagino, Ofni y Finés con el arca, no, qué campeones. Llegaron ahí pues los guerreros, pecadores impíos, juntando el arca y transportando el arca. El arca donde estaba, ¿ustedes saben qué era el arca? Era un cofre como de 1.5 metros por 80 centímetros de alto, recubierto en oro, era de madera, recubierto en oro, con 4 argollas, y por esas argollas pasaban 2 palos de madera recubiertos en oro para poderlo cargar. Y en la tapa, una tapa de oro, 2 querubines con sus alas. Y dentro habían 3 cosas. ¿Quién recuerda? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Eso era lo que contenía el arco. Eso representaba la presencia de Dios. Ahí estaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Para ellos el arca significaba la presencia de Dios. Para nosotros hoy, ¿qué significa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero muchas veces, hermanos, podemos tener el Espíritu Santo, pero no haber unción. Ellos tenían el arca y no pasó nada. Van a ver ahorita. Pero nosotros podemos tener el Espíritu Santo y decimos, pero si yo soy bautizado, yo acepté el Señor en mi vida como Señor y Salvador, yo voy a Chalón, yo oro, ¿qué pasa? Puedes tener el Espíritu Santo, pero no hay unción, no hay poder, porque de pronto nuestra vida no refleja ese poder y esa unción. Es como el aire cuando está quieto, ahí está el aire. Pero un viento fuerte es que es aire con fuerza. Es el mismo aire, pero ya con fuerza, capaz de mover los árboles, capaz de levantar, de transportar, de llevar con ímpetu, con fuerza. Así es el Espíritu Santo. Muchos, el Espíritu Santo está contristado, está triste, está apagado dentro del corazón de los creyentes. Porque a lo mejor no han sabido tener la disciplina, la obediencia que demanda la palabra. Entonces no hay poder ni hay unción. Igual pasó con ellos con el arca. Pensaron que con el arca iban a ganar la batalla. ¿Y sabe qué pasó? Mire lo que pasó. Llegaron con el arca a la guerra, al campamento, y los israelitas se pusieron felices. Llegó el arca, un grito de júbilo. Y gritaron tan fuerte, dice que la tierra tembló. Tan fuerte fue el grito de los israelitas que tembló la tierra, y los filisteos se preocuparon. Dijeron, ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién? Porque el arca ha llegado al campamento israelita. Y ellos sabían del poder de ese Dios. Ellos sabían lo que había hecho a los egipcios, las plagas. Dijeron, no, hasta aquí llegamos. Pero sin embargo, ellos pelearon. Los filisteos dijeron, tenemos que meterla toda. Hay que pelear porque vamos a ser siervos de ellos. Y con arca y todo, con gritos de júbilo, con todo, miren lo que pasó. Murieron 30,000 israelitas. Yo creo que es la matanza más impresionante de la Biblia, de los israelitas, 30,000. Pero si teníamos el arca. Pero si aquí está la presencia de Dios en el arca, ¿qué pasó? Muchos decimos, tengo el Espíritu Santo, ¿qué me ha pasado? Y es que la presencia de Dios se ha ido alejando poco a poco y ya no está. La desobediencia, el no cumplir, el no ser responsable en una familia, en un hogar, el no tener obligaciones con los hijos, el no formarlos bien, va quitando la presencia de Dios. No cumplir tus tareas, tus responsabilidades como Dios manda. Pero no solamente fueron 30,000 muertos. Mire lo que pasó. El arca fue tomada Se robaron el arca a los filisteos, la secuestraron, se la llevaron. Lo más, el significado más grande para el pueblo israelita fue tomada, fue raptada. Es como tener un Rolls Royce sin ruedas. Decir sí, o un Ferrari sin motor, sí, pero no está, no funciona. Eso le pasó al pueblo, le quitaron el arca, le quitaron su identidad, le quitaron su razón de ser. Hermanos, y es que cuando a nosotros la presencia de Dios se va, la vida, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene si no tienes unción y poder para batallar cada día? ¿Qué unción y qué poder hay si ya se ha ido la presencia del Espíritu Santo? Está contristado, aburrido, triste en tu corazón. ¿Cómo luchamos la batalla día a día? ¿Cómo luchamos contra la enfermedad, contra los enemigos, contra la inseguridad? ¿Cómo luchamos si no está la presencia del Señor? A esta gente se le fue la presencia del Señor y no se dieron cuenta. 30,000 muertos, el arca fue robada. Los dos hijos de Elí murieron en batalla. Más adelante sigue la historia donde dice que murieron los dos hijos. Cuando a Elí le dan la noticia de que tomaron el arca, 30,000 muertos y sus dos hijos murieron, dice que estaba viejo y gordo en una silla, se fue de espalda y se desnucó. Murió el guía, el sacerdote. Fue desnucado, fue una tragedia nacional. La esposa de Finés estaba embarazada. Cuando se dio cuenta de todo eso, dio a luz el hijo. Y antes de morir, porque murió, dijo: Icabod, Icabod. Así lo bautizó. ¿Y sabe qué significa Icabod? La gloria de Dios ha sido quitada. ¿Se imagina ese pobre muchacho? Icabod. La gloria de Dios se fue. ¿Cómo lo bautizaron? Icabod. Hermanos, que nunca tengamos un Icabod en la iglesia, ni en la familia, ni en los hogares, ni en el trabajo. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros todos los días de la vida. Sin la presencia de Dios, hermanos, ¿para qué luchar? Por eso Moisés dijo, le dijo a Jehová: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Es peligroso, es inseguro. Es un suicidio y andar sin la presencia de Dios. Y la oración nuestra es que del 2014, hermanos, todos los días de nuestra vida, el 2014, andemos con la presencia de Dios. Amén. Que esa sea la mira, que ese sea el objetivo. Elí se desnucó, la nuera dio a luz y murió. Su hijo llamó Icabod. Pero hay otra sentencia sobre esta familia. La presencia de Dios se fue porque la familia sacerdotal, los guías espirituales se corrompieron. Y este hombre no corrigió, no tomó, no fue estorbo a sus hijos el pecado. Por eso la presencia de Dios se alejó. Y sabe que hay una sentencia más adelante. Dice que ninguno de su descendencia se llegará a viejo. Todos morirán jóvenes. Qué juzgamiento tan duro, qué juicio tan duro para esta familia. Hermanos, si no tenemos la presencia del Señor, no salgamos a pelear. Si no tenemos la presencia del Señor, no nos salgamos a batallar. Si no tenemos la presencia de Dios, hermano, quédese en la casa, debajo de la cama, escondido. Porque es miedoso, es riesgoso ir a pelear, ir a trabajar, ir a producir, ir a batallar allá. Si los hijos nuestros no tienen la presencia de Dios, si no los podemos cubrir con la presencia de Dios, es peligroso. Los días son malos, los días son riesgosos, hermanos. ¿Sabe qué dijo David? David, la historia de David, pecó con Betsabé, Urías, el hitita, lo mandaron a la muerte prácticamente David, porque él dejó embarazada. Cuando Natán lo confronta, él dice: tú eres ese hombre. Él se arrepiente y ¿sabe qué dijo David en el Salmo 51? No me alejes de ti, Señor, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Él pecó, sí, pecó, pero se arrepintió. Pero la preocupación de él era que él no lo alejara de él y que el Santo Espíritu no se fuera de David. Es que si se va el Espíritu de protección, ¿qué queda? Quedas tu mera fuerza y nosotros somos débiles. Los fenómenos naturales son impresionantes. El enemigo está como león rugiente mirando a quién devorar. Y si no estás protegido y ungido, eres presa fácil del enemigo. Por eso necesitamos, hermanos, la unción, la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Sansón jugó con la presencia de Dios. Sansón jugaba y decía, se consiguió una filistea de esas que andan por ahí, y se la consiguió, una filistea de esas malucas, y llegó y el hombre sabía que no podía y dijo, no, y dígame, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Yo te lo voy a decir, y el hombre, bueno, jugaba con la, y así, y él jugaba con la unción, sabiendo que tenía el poder, la fuerza del Espíritu en su vida. Pero el hombre empezó a jugar, a no obedecer, y llegó el momento en que dijo, hoy también me soltaré. Y llegó el día en que ya no tenía, no pudo soltarse, la fuerza se había ido, el Espíritu se había ido de en medio de él. Saúl tuvo la presencia del Espíritu, pero desobedeció la ley, desobedeció el mandato de Dios, y el Espíritu fue quitado y puesto en David. Nosotros ya el Espíritu Santo, si hemos aceptado a nuestro Señor como Salvador nuestro, ya no, el Espíritu Santo ya no se va. Pero sabe, a veces el Espíritu está así, triste, opacado, apagado, contristado. No hay unción, no hay fuerza, no hay poder. Las oraciones no llegan porque el Espíritu está contristado por nuestra forma de vivir. Eso le pasó a estos hombres. Pero hubo una casa donde después la historia la siguen leyendo en Segunda de Samuel, y llega una casa, David recupera el arca después, y va David, porque va contento cuando le es nombrado rey, lo primero que hace es recuperar el arca, y va, y un hombre Usa la toca y muere inmediatamente. Dice, uy, ¿qué pasó? David dice, ¿cómo así? Pero ¿cómo trajo muerte el arca? Y se asusta David. Pero anteriormente en un pueblo que miraron y destaparon el arca, murieron 50 mil hombres. O sea, el arca, hermano, con la unción y con la santidad no se juega. Y muchos juegan con la unción, con el poder. Y ha matado en los filisteos. ¿Sabe por qué tuvieron que devolver el arca? Porque causó tumores en varios pueblos de los filisteos. Llevaban a Gat, la llevaron a otro pueblo, y en todos pueblos el arca donde estaba causaba tumores. La gente la tuvo que devolver. No, es una papa caliente, devuélvanla. Y llegó, entonces David estaba preocupado. ¿Qué voy a hacer con el arca? Mató uno que la tocó. Y vio, dijo, ahí paró la casa de Obed Edom. ¿Y sabe qué hizo David? Obed, me tiene esta arquita, por allí mató 50 mil, allí... ¿Se imagina usted la sorpresa? Téngame este encarguito unos días. ¿Qué? El problema. Pero ¿sabe qué pasó en la casa de Obed-Edom? Todo fue prosperado. Dice que todo lo que hacía prosperaba, y tenían el arca en la casa. La presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom. Y Obed y la familia prosperó, se multiplicó. Él tuvo 8 hijos. ¿Cómo sería de próspera el arca que el hombre, pues más adelante, fructificó? Pues en ese tiempo tener 8 hijos era una bendición. Hoy en día yo no creo, pero en ese tiempo prosperó todo. Yo me imagino que los cultivos crecieron. ¿Se acuerdan de un pueblito de Almalonga donde las zanahorias eran grandes, los repollos? La bendición de Dios llegó a la casa de Obed-Edom. Y cuando David se da cuenta de que la casa de Obed-Edom prosperó, dijo, voy por el arca. Ahorita sí voy a reclamar el arca. Yo me imagino, hermanos, cuando David llega, Obed, necesito el arca, por favor no te la lleves. Todo ha ido bien, todo ha fructificado, los negocios van bien, mi familia, mi esposa ya no me pelea, todo está alegre, ya es felicidad, mi suegra ya me quiere. Yo creo que todo era alegría, todo prosperó. Todo prosperó, todo iba bien. Me tengo que llevar el arca a Jerusalén. Yo me imagino, no la puedes dejar un mes más, 3 meses. 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom y todo prosperó. La presencia de Dios cuando llega a una familia humilde, sencilla, que honra y alaba a Dios, hay prosperidad, hay protección, hay bendición de lo alto para todos. Eso es. Y llegó, y yo me imagino que Obed dijo, por favor, unos días más. Me imagino que eso le dijo. Y no. ¿Y sabe qué hizo cuando David se llevó el arca? Se fue con toda la familia. Nos vamos, mi hija, empaque, haga la maleta y toda la tierra próspera la deje eso, porque es más importante el Dios que las propiedades, es más importante el que da la bendición que la bendición. Eso es, y se fueron con el arca. Y si ustedes leen la historia de Obed-Edom, como de un ser un agricultor, luego fue portero del templo, músico, adorador, guardián del arca. Dice que afectó a toda su familia, bendijo a sus hijos. Todo prosperó en la casa de Obed-Edom, porque este hombre supo valorar la presencia de Dios en la vida de ellos. Hermanos, yo no sé nosotros hoy cómo estamos viviendo. No sé la presencia de Dios cómo está en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está avivado, tiene poder, unción, o está opacado, está quieto. Porque a veces lo que hacemos contrista al Espíritu Santo. Como vivimos contrista al Espíritu Santo. El no tomar responsabilidades con los hijos, en la formación, en las obligaciones que tenemos, contrista al Espíritu y queda sin poder y sin autoridad. Nosotros, como Josué, el Señor le dijo a José: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás la tierra a todo este pueblo, y yo estaré contigo todos los días, y nadie podrá hacerte frente en ninguno de los días. Esfuérzate y sé valiente, y todo lo que hagas prosperará, y todo lo que emprendas te irá bien. Esa es la presencia de Dios en la que necesitamos nosotros para este 2014. Que este 2014, hermanos, sea de bendición para todos. Que anhelemos la presencia de Dios todos los días. Que la presencia de Dios nos guarde. Que caminemos con ella, que conservemos la unción y el poder. Porque, hermanos, los días son duros y difíciles. Cada día es más complicado. La inseguridad, los fenómenos naturales, la economía, todo es más complicado. Y si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, va a ser complicado, más duro, más difícil. Tantas personas murieron, Elí, por alcahuetear, por permitir, por ser permisivo, por no servir de estorbo. Estos hijos pecadores impíos murieron. Tanta tragedia en familias que no han sabido conservar la presencia de Dios. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle que nos acompañe en el 2014. Si tú quieres venir a postrarte aquí y clamar la presencia de Dios para el 2014, hazlo. Ven y póstrate acá. Dígale: Señor, este año yo quiero caminar contigo. Es un propósito en mi vida, para mi familia, para mi trabajo. Hoy yo quiero empezar a caminar contigo. Señor, perdóname porque he cometido errores. Dile: Señor, perdóname porque hasta el 2013 cometí malas y tomé malas decisiones. Pero yo hoy quiero, Señor, hoy quiero, Señor, dedicarme a ti, buscarte más, escuchar más tu voz, Señor. Hoy acompáñame de aquí en adelante, todos los días de este año, Señor. Quiero sentir tu presencia, quiero estar contigo, quiero caminar contigo, Señor. Este año 2014, ayúdame en mis negocios, ayúdame en el trabajo, ayúdame en la familia, con mis hijos, con mi esposa. Oh, tantos problemas, Señor. A lo mejor he tomado malas decisiones, he cometido errores, no he sabido confrontar, no he sabido, Señor, ser un sacerdote de lo que tú me has delegado. Las responsabilidades, la obediencia a la palabra, no la he cumplido. Pero hoy quiero, Señor, hoy quiero que tú escuches mi oración. Hoy quiero, Señor, tomar esa decisión de buscarte este año. Hoy quiero caminar contigo, Señor. Llévanos de tu mano, acompáñanos, guárdanos bajo tus alas. Dirígenos, háblanos, escúchanos, Señor, nuestras plegarias. Da consejo sabio y oportuno en nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos caminar contigo. No queremos seguir caminando más solos. Los días son difíciles, complicados. Señor, he cometido tantos errores y equivocaciones, pero no quiero más. No quiero equivocarme más. No te he tenido en cuenta a ti, Señor. He luchado solo. He luchado solo y estamos cansados, Señor. No vemos la bendición. No vemos, Señor. Parece saco roto que todo lo que producimos se va. No queda nada. La salud se va también. Los problemas familiares, Señor, aumentan. En vez de vivir mejor, Señor, estamos viviendo más difícil cada día. Señor, ayúdanos. Hemos dejado la presencia tuya, Señor. Y hoy queremos, Señor, que tú vengas con poder. Que tú toques nuestros corazones y nuestras mentes. Toca tu iglesia, Señor. Ven, Espíritu Santo. Trae gloria y esperanza, fe. Trae palabra, trae amor. Abraza al que está necesitado. Abraza al angustiado, Espíritu Santo. Al que no sabe mañana qué hacer. Al que dice este año no pinta bien. Ven, Espíritu Santo. Ven y pósate sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Ven como ese fuerte, recio viento, Señor, y toca corazones. Da ánimo y esperanza, Señor, al que la necesita. Bendice hogares y bendice familias. Esos hogares acabados, destrozados. Ven, Señor Jesús, ven, Espíritu Santo. Necesitamos de tu presencia, Señor, cada día. No queremos caminar solos, Señor. Ya no más. Necesitamos ir de tu mano. Necesitamos, Señor, estar aferrados a ti. Porque no podemos más solos. Necesitamos esa unción, ese poder sobrenatural tuyo, Señor. Derrama de tu espíritu sobre tu iglesia esta mañana. Toca familias y toca corazones, Señor, hogares. Hijos rebeldes, Señor, tócalos en el nombre de Jesús. Enfermedades, Señor, terminales, tócalas, Señor, y sánalas. Porque ¿qué es imposible para ti? ¿Qué hay difícil para ti, Señor? No te tenemos como un amuleto, no vamos por las bendiciones, te buscamos por lo que eres. El Señor de Señor y Rey de Reyes, el Creador de todo lo que hay, de todo lo que existe. Ese grande y misericordioso Dios, a ti te buscamos, Señor. Nuestra fe y nuestra esperanza está en ti, Señor. Bendice cada persona. Bendice cada familia, bendice cada trabajador, cada empresario, Señor. Derrama bendiciones, Señor, en cada uno de ellos, hasta que sobre y abunde. Gracias, Señor.